que el Señor, habiendo salvado el pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Señor amado, gracias te damos. Tuya es toda gloria, Señor. Tuya toda la exaltación. Toma el control, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. En lo personal, nunca pensé que nos iba a costar tanto ser cristiano en el último tiempo, hermanos. Nunca creí que tendríamos que pelear con gente que hasta se iban a meter dentro de la iglesia con camuflaje. Gente que se pone una máscara de piedad, pero que niegan la eficacia de la palabra a través de sus hechos. ¡Aleluya! Y más que nunca, en este último tiempo, Satanás ha querido socavar la autoridad de la palabra. Y no solamente la autoridad de la palabra, sino la autoridad también de los ministerios. Aleluya. Gente que cree que puede jugar con las cosas espirituales. Gloria a Dios. Y con Dios nadie puede jugar. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Fuego. Que hay una fe dada a los santos, solo es una. Aquí no estamos nosotros averiguando cuál es la verdadera doctrina. La verdadera doctrina está plasmada en la palabra. Amén. Y cada uno de nosotros debe de saber lo que tiene que hacer delante de Dios. Alabe la gloria de Dios, que le bueno. Quien pelea por doctrinas porque no la conoce. Yo no tengo por qué pelear con nadie respecto a la doctrina. Si alguien se mete dentro de la iglesia diciendo soy cristiano y comienza a murmurar contra la doctrina, esa persona me muestra a mí que no ha conocido realmente a Dios. Sonría que Cristo le ama. Aquí usted no está para... ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Para cuestionar la doctrina cristiana. Algunos dicen es que la doctrina tiene ciertas debilidades. La Biblia es clara en cuanto a una sola doctrina. Gloria al Señor. Jehová Dios, su Hijo Jesucristo, que nos redime de todo pecado. Y el Espíritu Santo, que fue dejado para la fortaleza y la vida de la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermanos, se les pone a los fieles a Cristo bajo la solemne obligación de luchar por la fe que Dios le entregó a los apóstoles y a sus santos hijos. Vuelvo a repetirlo, nunca creí que íbamos a estar bajo una línea cruzada de fuego dentro de las iglesias. Gloria a Dios. Escúchame esto. La iglesia local, yo no tengo problemas con eso. Pero hay muchas iglesias que están tratando de imponer la palabra de Dios y están teniendo una lucha sin igual. Y ese pastor está luchando bajo un influjo satánico que le está tratando de robar la autoridad. Pero aquí Judas dice que debemos de contender ardientemente por la fe que una vez se nos ha sido dada. Alabe la gloria. Yo sé que esto le va a ayudar a muchos pastores. Gloria a Dios. El pastor no debe sentirse menoscabado en la predicación de la verdad. El pastor que enseña la verdad de la palabra no debe de ser intimidado por nadie ni por nada. El que no se quiera acoplar, pues no cabe dentro de la iglesia. Que coja su rumbo, que vaya para donde quiera. Alábelo si usted puede, hermano. Vamos a Filipenses 1:27, por favor. Aleluya. Amén. Amén, hermano. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Que os comportéis como, dice hermano David. Digno. Dijo Dios. Que os comportéis como es digno. ¿Y cómo nos podemos portar dignamente nosotros? Si hemos creído en el Evangelio. Apartándonos del pecado y viviendo la santidad de Dios. Ahí nadie va a poder cuestionarlo a usted. Y lo que hablen serán chismes. Yo que tengo una suerte para eso. Santo Jehová. cuando se predica la verdad, tenemos una persecución continua hacia nuestra persona. Si usted no siente esa persecución, usted pregúntese qué está haciendo mal. Pero cuando llevamos la palabra conforme lo que Dios manda, la gente se divierte con nuestra persona. Se reúnen en los restaurantes y hablan mal de los pastores. Aunque usted no lo crea, hay gente que se dedica solo a eso. Pero su condenación no se tarda, dice el libro sagrado. A nosotros nada más nos resta permanecer en la verdad y contender por ella. Ahora yo quiero que oiga bien esto, hermano. Yo no voy a contender con gente de afuera por la verdad. Yo voy a contender con los que se meten aquí. Voy a contender con usted. Porque usted quiere comenzar a cambiar. Entonces vamos a entrar en una pelea usted y yo a través de la palabra. Pero yo no tengo nada que pelear con lo que hay afuera. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Y eso es lo que algunos no han entendido. Yo no voy a ir encontrando cuánto loco hay por ahí y cuánta persona se entrega a las inmundicias de su carne diciendo que son cristianos y yo voy a ir peleando con ellos. No, yo voy a predicar esta verdad donde tenga que hacerlo, pero yo no voy cazando brujas por ahí. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Un pastor hace poco que lo estaba viendo, se encontró con una persona liberal en un aeropuerto y este varón hasta graba la confrontación. Es toda lástima, hermano. Porque esa confrontación no va a cambiar a esta persona. Diferente cuando la persona pregunta. Y la persona dice, discúlpame, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo se vive esto otro? Hello. Pero nosotros no podemos ir causando fricciones por ahí. Vamos a enseñar a quien demanda la verdad y a quien indaga por él. No sé si ustedes me están entendiendo, hermanos. Escúchame bien lo que le digo, jamás provoque usted la fricción. Nunca lo haga. Porque siempre que alguien cree tener la razón, esa es la persona que comienza el conflicto. Si no, mire la vida de Jesucristo. ¿Quiénes eran los que buscaban la fricción con él? Los religiosos de su tiempo. El Señor predicaba y ellos se paraban y buscaban la forma de cómo encontrarlo en una mentira y nunca pudieron. Al nombre de Jesús damos la gloria. Usted calmadito, que usted entiende muchas cosas, alabe la gloria de Dios en esta hora, pero no provoque usted la contienda. Como alguien que me provoca hace como 2 semanas predicando por allá en Nashville y me provoca en medio del mensaje. Yo lo callé y le dije, si usted vino a adorar a Dios, se calla la boca, y si no vino a adorar a Dios, sálgase de este lugar. Porque usted no va a estar interrumpiendo lo que yo estoy predicando. Y la persona se quedó y cuando todo terminó me dijo, yo vine porque quería confrontarlo, ya traía la idea. Pero lo hizo en un mal momento, mientras yo enseñaba y predicaba. No, yo no me voy a enfrascar en una discusión con usted en frente de los oyentes, porque eso es perdición para la gente que es débil. Sonría que Cristo le ama. Que lo avergonzado. Gloria a Dios, aleluya. Y me dijo: hermano, quiero hablar con usted a la salida del culto. Que terminamos, yo quiero hablar con usted. No hay problema. Yo me senté. Yo quiero escuchar. No, que usted ha hablado en contra del arreglo de la barba. Y mire la mía cómo la ando. Le dije: ¿es pecado o no es pecado? Sí, sí es pecado. ¿Y por qué se la ha dejado? ¿Es más fuerte usted que Dios? Amén, aleluya. ¿Es más poderoso usted que Dios? Sí, me dijo, pero esta barba con una presto barba me la quito. Hay pecados, me dijo, que la gente lo guarda en el corazón y no los puede sacar. Ah, parece que usted se está autojustificando, le dije. Y trató de hallarme entrada. Y no pudo, hasta que se puso a llorar, encolerizado, porque no podía tocarme, no podía ir contra la verdad, porque ninguna mentira procede de la verdad, ninguna. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? ¡Qué precioso el Señor! Adórenlo, hermano. Le dijo al pastor: yo dije que iba a venir los dos días, pero ya no vuelvo, le dijo. ¡Vive Jehová! ¡Qué mal el que nos hizo al no volver! Se sentó con la congregación y le ponía mensajes: no oigan lo que dice respecto a los aretes, respecto a esto otro. Y es que tremendo, hermano. Él llevó la contienda allá a cuestiones personales. Por eso Jesucristo dijo: la doctrina que yo predico no es mía, sino de mi Padre que me envió. Porque no busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Ahora, el que anda buscando su propia gloria siempre chocará con la verdad de esta palabra. Siempre. Esta palabra le servirá de tropiezo. Tomará personales los llamados de atención. Y mucho cuidado lo que hoy sembramos, porque mañana lo vamos a cosechar. Sonría que Cristo le ama. Una persona comienza a cuestionar la doctrina, ahí usted debe de darse cuenta que ese no viene de parte de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora, hermano? Primera de Timoteo 1:18. Aleluya. Vuelvo a decírselo. Si alguien le demanda la verdad, usted hable. Usted saque la palabra, pero nunca sea usted la gente de provocar fricciones. Tranquilo, usted no tiene que pelear. Llegará un día en donde estas personas se pararán frente al juez de los vivos y de los muertos. Ahí nadie tendrá excusa. Por favor, hermano. La buena milicia. Mire cómo le dijo. Comparó el evangelio con una milicia. ¿Qué es una milicia? Un ejército que está constantemente en guerra. ¿Cuántos de ustedes han sentido la guerra por el evangelio en que están? Al simplemente usted decir: Yo pertenezco al tabernáculo. Ya la gente sabe lo que aquí se está enseñando. Y ahí entran en una fricción con usted. Entonces ahí usted tiene que pedir sabiduría. Señor, dirígeme a lo que voy a hablar. Dirígeme la palabra que voy a utilizar. Porque Dios da sabiduría, hermano. Y hay gente que a la larga se tiene que quedar callada. Porque sabe que la verdad de Dios es la que liberta. Y usted no se enoje, nunca se enoje. Que el enojo repose en el seno de los ignorantes. Yo le doy gracias a Dios porque hasta aquí nadie ha podido enojarme en cuanto a la palabra. ¡Gloria a Dios! Siempre le salgo adelante con la sabiduría de la palabra. Los que terminan enojados son ellos, tirando espuma por la boca, les tiemblan la quijada. Y por mucho que alguien trate de autojustificarse, la palabra de Dios es infalible. Amén, amén. Por sus frutos los conoceréis. No porque se hagan llamar cristianos, no porque su mujer ande una falda que les arrastre al piso. Y hoy más que nunca usted debe saber que está dentro de una milicia. Usted es un soldado dentro de un ejército. Hermana, usted es un soldado dentro de un ejército. Usted todo el tiempo debe de andar en defensa. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Pero si usted no prepara las armas espirituales, ¿cómo usted va a hacer retroceder al enemigo? Porque hay enemigos espirituales y hay enemigos de carne y hueso también. Porque aún Pablo lo dijo, hay gente que es enemiga de la cruz de Cristo, y aún esto lo digo llorando. Desde los tiempos de antaño, el profeta daba la palabra y los reyes los mandaban a matar. Hello. Hoy no es así, pero si la gente tuviera el chance, nos mandan a partir por la mitad. Porque la gente quiere oír lo que alimenta su carne. La gente quiere oír lo que los entretiene. Pero como la palabra de Dios siempre pega contra la humanidad caída del hombre, nunca se va a sentir bien en el verdadero evangelio. Hoy hay payasos entreteniendo las cabras. Adore la gloria de Jehová. El que es oveja se goza con la palabra. El que es oveja come pasto verde y nadie lo engaña. Vamos al 6:12 de Primera de Timoteo, hermanos. Aleluya. 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Ahí está. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla. Pero ahí no dice que usted esté exento de esta batalla. Dice que es una batalla la fe verdadera. Ahora, el que no esté en una fe verdadera, siente el evangelio suave, light. Siente el evangelio, no hay problema, todo tranquilísimo y frente. Todo suave, todo relax. ¿Pero? Pero cuando usted sabe que está contendiendo por la fe, usted sabe que su contienda número uno es contra usted mismo. De las cosas que su carne le pide. que su carne desea. Porque esta carne no quiere envejecer. Comienzan a salir arrugas y dice, ¿cómo me las quito? Comienzan a salir canas, ¿cómo soluciono yo este problema? Se le comienzan a caer los dientes y si yo esto, ¿cómo lo arreglo? Me da vergüenza reírme que me miren las grandes ventanas ahí. ¡Aleluya! Porque a veces el hombre se ocupa más en lo efímero y pasajero que en lo que es eterno y que nunca se acaba. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Nos queremos ver bien en el caparazón, estando fundidos en el Espíritu, sin gasolina, sin agua, motores fundidos, pero por fuera mire cómo nos miramos, puro carro último modelo. ¡Hello! Y el Espíritu seco, y el Espíritu deseando un toque de Dios. Y ahí es cuando comenzamos a acomodar y a maquillar. Dios es bueno, aleluya. Nuestros acomodamientos, sonría que Cristo le ama. Yo trabajo bastante y no busco a Dios, pero Dios sabe que le amo. Yo me congrego así de vez en domingo, pero Dios sabe que le amo. La fe consta del evangelio que proclamó Cristo y sus apóstoles. Es la fija e invariable verdad dada por el Espíritu Santo y expresada en el Nuevo Testamento. Ya nadie le puede poner nada al Evangelio. Ya el Evangelio está completo. Nadie puede decir para salvarse necesita que le recen 40 Ave María y 50 Padre Nuestro. No, el camino al cielo se llama Jesucristo. El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Lo pueden a ustedes comulgar, sacar, expulsar de una religión. Pero si usted tiene su fe plenamente en Jesucristo y usted vive para él, su salvación, usted todavía la tiene segura. No es lo que diga un hombrecito, es lo que dice la Biblia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Ahora, yo le voy a decir algo, la iglesia no salva a nadie. Pero hay un mandato desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. De amar la casa de Dios. Ahora ya Pablo explica que Dios no habita en templos hechos de mano. Pero mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos alaban a Dios? Cristo dijo, habrá un rebaño y habrá un pastor. Cristo nunca detuvo la obra pionera de levantar iglesias. Eso nunca lo detuvo el Señor. Salió Felipe tras la persecución de los emperadores romanos y levanta la primera iglesia en Samaria. Hello. Y ahí se van abriendo iglesias en el Asia Menor. El apóstol Pablo desde Éfeso comienza a llenar del Evangelio toda Asia Menor. predicando en Tiatira, le salió una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, y le dijo: ve a mi casa y porfió con ellos hasta que se levanta una obra en Tiatira. Cristo nunca dijo que no se podían abrir obras. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y él dijo: donde dos o tres estén congregados, allí yo estaré en medio de ellos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A veces la gente me dice: aquí no hay iglesia sana doctrina, aquí solo estamos nosotros. Bueno, ¿cuántos son? Somos tres, somos cuatro, somos cinco. Comiencen a hacer culto en su casa. Oren, ayunen, busquen de Dios. Es cierto, no van a tener una credencial que los acredite, pero ustedes tienen la promesa de la palabra del Señor. Ahora, usted teniendo una iglesia como esta, se queda en la casa y usted comienza a levantar obra ya teniendo la iglesia, usted está en rebelión, usted es un divisionista. No, que a mí no me gusta cómo enseña el pastor, y voy a comenzar como yo enseño. El diablo es rebelión. Glorifica, no lo veo muy convencido. Aleluya. Alabado Dios, aleluya. Seguimos, hermano. La fe es más que una verdad objetiva. Es además una manera de vivir en amor y pureza. Se conoce al cristiano por su vida de pureza. Porque se aman los unos a los otros. A mí alguien me habla mal de usted, yo no lo escucho. Y si es hermano de la iglesia, lo corrijo. Aunque a veces nos cuesta. Hello. Aunque a veces nos cuesta. ¿Qué decimos? Se va a ofender el hermano, mejor no le digo nada. Pero para no darle ocasión al diablo, es lo mejor que podemos hacer. Al nombre de Jesús damos la gloria. Al nombre de Jesús damos la gloria. Vamos a Colosenses 1:9 al 11, hermanos. Colosenses 1:9 al 11. Amén, hermano. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¡Qué belleza! Para que andéis como es digno del Evangelio. ¿Qué dice el apóstol Pablo, hermano? Dice: en ayunos, en desvelos, en naufragios. Y hoy usted mira el fruto de los creyentes. ¿Dónde están los ayunos? ¿Dónde están los desvelos? ¿Dónde está el testimonio que alguien lo quiso abofetear o alguien lo escupió? ¡Hello! Si a veces no tenemos testimonio ni de orar. Pues la mayoría de creyentes no les gusta la oración. Y no es que deba de gustarle, porque la oración no le gusta a la carne, pero es necesaria en la vida del cristiano. Y si usted dice que no, pues le pregunto de qué vive, de qué se alimenta. No me das en la cabeza, hermano, adora a Dios. ¡Gloria a Dios, aleluya! para que andéis como es digno. ¡Qué belleza! ¡Gloria a Dios! ¡Qué belleza, verdad! Ya en antaño todo el mundo decía, se reconoce que esos caminaron con el Galileo. Amén. Reconocían. ¡Aleluya! ¡Vive Dios! Hoy no ni se sabe con quién ha caminado usted o yo. ¡Gloria a Dios! Primera de Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¡Qué chulada! Amor no fingido. Así dice. ¿Y de fe qué? Entonces, de amor sincero y de fe. ¿Cuántos sienten que tienen un amor sincero? ¡Vive! Y esto lo encierra todo hacia su prójimo, hacia su cónyuge, hacia los hermanos. Amor sincero. ¡Aleluya! ¿Cuántas veces les he dicho? Cuando se meta una persona que es nueva aquí a la iglesia y comience a buscarle prestado, platiquemos. Amén, aleluya. ¿Cuánta gente se mete con una fe fingida? Buscando siempre sacar algo. Y no es que nosotros la sepamos todas, y a veces nosotros mismos caemos. Porque uno creyendo que todo mundo tiene el corazón limpio. Hello. Pero no hay que fiarnos de eso. Hay que esperar los frutos de las personas. Y que se ofenda el que quiera. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Que se ofenda el que quiera. Y si usted anda buscando un evangelio que le caiga bien a todo el mundo, pues entonces métase a deudas por esa persona usted, porque yo no lo haré. Sáquele casa a usted a nombre suyo, carro a nombre suyo, porque yo no lo haré. Somos mansos, pero no mensos, hermano. Aleluya, ¿cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Podemos darle amor a todo el mundo, pero sin que nos comprometan en nuestra integridad para con Dios. Aleluya. O en su vida. Que no lo vayan a dejar embaucado. Y ahí usted queda buscando, ¿y quién responde por esto? Y la gente se lava las manos y dice, bueno, tú te metiste por tu propia voluntad. Aleluya. Ahora soluciona tú tu problema, porque no es mío. Nos van a seguir viendo la cara de tontos. Sonría, que Cristo le ama. Yo creo que hoy más que nunca hay que abrir los sentidos y estar alerta. Y aquí todos creo que nos conocemos. Los únicos nuevos son los hermanos que llegaron. A los Melvin, a los Nadine. ¿Quiénes más son nuevos aquí? Creo que solo ellos. Para que sepan ellos que también nosotros tenemos los ojos abiertos. Así es, aleluya. Cualquiera nos puede encaramar en el pescuezo. Aleluya. Y agarrarnos como el caballo viejo de Piporro. Sonría, que Cristo le ama. Y yo no estoy diciendo que ellos sean tramposos. No estoy diciendo que el que venga nuevo sea tramposo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que abrir los ojos y por sus frutos los conoceréis. En defensa del Evangelio. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en defensa del Evangelio? Amén, amén. Ahora, con esto que estoy hablando, no debemos de llegar al extremo de desconfiar de todo el mundo. Amén. Porque eso no sería cristiano. O sea, extender la mano, pero hacerlo siempre precavidamente. Amén. Que no le echen de ver. ¡Santo! Que usted está precavido. Gloria a Dios. Pero ya cualquier cosa que salga de una tangente espiritual y de ley, usted debe saber que eso está mal. Así es. Si alguien le propone un negocio y le dice, mire, tiene que darme tanto y usted va a ganar tanto. Sí, pero ¿dónde están los papeles que acreditan lo que usted me está prometiendo? Amén, así es. No, somos cristianos, usted no debe de pedir eso, cara de tonto, le digo. Aquí todo tiene que hacerse con un papel y con firmas de por medio. Vive Dios, aleluya. Alabe la gloria a Dios y puede. Si ustedes ni poniéndolos en guardia, entienden. Amén. Y calladitos se quedan cuando les suceden los charcos. No dicen nada. De repente que alguien que se dio cuenta ahí le saca las cosas y dice, mira, hermano, este es lo que cayó. Y uno pregunta, ¿cuántas veces le hemos dado el consejo? No está ahí apuntado en las normas de la iglesia muchas cosas que usted puede evitar leyéndolas y poniéndolas en acción. ¡Vive Dios! Este tiempo no todo lo que brilla es oro. Amén, aleluya. Y es triste, hermanos. Es triste de verdad. Porque hay gente en una lucha tremenda, de todo tipo. Aquí agarrar, hermano, $500, esto no es de escupir y hacer lodo y decir, de aquí van a salir los $500. Esto no es de ir al baño y que usted vaya al baño y cuando revise, hermano, son pepitas de oro las que han caído ahí. Son lingotes los que salieron. Cuídate en el Facebook de todos esos que escriben en el Messenger, que mándeme aquí, que mándeme allá, que tenemos esta necesidad. Y a veces son mentirosos. Y la iglesia debe de abrir sus sentidos. Oh, gloria a Dios, alabe la gloria del Señor en esta hora. Incluso me voy a atrever a hablar de esto. A usted que le escribe un pastor de su tierra y que le diga, envíeme tanto de ofrenda. Tenga mucho cuidado con eso. Hay gente que hasta los diezmos se roba de lo que está haciendo en la iglesia local para enviarle a un pastor allá. A veces el pastor aparece en buen carro. ¿Y dónde está que dijo que era para la obra de Dios? Aleluya. Yo por eso no ayudo. Iglesias que se están levantando, yo no ayudo. Que quede bien grabado eso ahí. Yo no les ayudo. Gente que tiene hambre, yo le ayudo. Gente que tiene necesidad de vestido, yo le ayudo. Desde luego escriben con un teléfono, quiere decir que hay dinero. Hello. Y usted cayendo bien redondito y bien redondita. Ahí está, mi hermano lo dijo, hasta casas hacen en su país, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador. Y que para la obra de Dios, como ese montón de predicadores que consiguen visa y cada tres meses están viniendo a este país. Ese es un charlatán. ¡Pum! Lo dije en serio eso ahora. Aquí hay uno que cada dos meses está llegando y cada dos meses me habla. ¿Usted cree que es feria la iglesia? ¡Aleluya! Y ahí lo dejo en visto, hermano. Siempre que me llama, ahí lo dejo que llame cuantas veces le dé su regalada gana. Ya cuando deja de llamar, ya sé que se fue. Porque quieren. Usted, porque somos cristianos. Ay, vamos a pobrecito el pastor. Y usted está viendo que cada dos meses está entrando. ¿Qué es lo que quiere? Hello. Ah, como que alguno de ustedes hoy están poniendo los pies sobre la tierra. Ey, tiene razón el pastor. ¡Aleluya! Algunos han encontrado la fe como su fuente de ganancia. Apártate de los tales y evítalos. Amén, amén. Yo, por eso, mi viejo no es que sea el predicador number one, pero mi viejo es un hombre tan cuidadoso, hermano. Ese hijo, yo lo más que entro es una vez al año, porque yo entro a verlos a ustedes. Me salen prédicas porque dan cuenta que estoy aquí, pues es diferente. Hello. Y que hay pastores que él a veces los llama para saludarlos. Y hay pastores que le dicen, hermano, véngase a predicarnos, queremos aprovechar lo que está aquí. Aleluya. Y yo aún en eso soy delicado. Yo a veces no llamo pastores por lo mismo. Pero cuando los llamo, dije, este me está llamando porque quiere campaña. Entonces me evito de llamar a algunos pastores. Aleluya. Porque hoy más que nunca debemos de cuidar nuestra integridad espiritual. No darle ocasión a la carne ni al diablo. Y muchos aquí que van para evangelista, cuidadito, yo me doy cuenta que llamadita tras llamadita. Pues me lo voy a echar al plato. Como un evangelista que me escribió a mí, de allá de mi país. Dice, hermano, un gran siervo de Dios como yo, ya no puede andar a pie, me dijo. Envíeme para comprar un carro. Y más o menos, me dijo. Vaya Dios. Estos no esperan que Dios los bendiga para ir prosperando, hermano. Ya quieren la prosperidad de un solo golpe, hermano. El que aprende a esperar en Dios, espera la bendición de Dios a su tiempo. Espero que me estén oyendo los charlatanes. Alábenlo, alábenlo, alábenlo. Aleluya. Seguimos, hermanos. ¿Dónde le dije que leyeran, hermanos? La fe es el reino que viene con poder a bautizar a todos los creyentes en el Espíritu Santo. Para que proclamen el Evangelio a todas las naciones. Vamos a Marcos 16:15. Al 17. Marcos 16:15 al 17. Bendito sea nuestro rey. Mano Martín. O lea usted, ya que se animó. Aleluya. Finalmente se apareció a las 11. San Marcos 16:15. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Cuántos fueron al culto, casi hermana, donde predicó mi esposa en Asheville. ¿Cuántas palabras hablé yo para entregar el culto? Para entregar el culto. Yo hablé así. Y había un varón ahí. Y ya no volvió después de ese culto. El hermano Alex lo llamó. Y le dice, hermano, ¿por qué no ha venido? Es que no somos compatibles, le dijo, con su pastor. Él tiene una visión y yo tengo otra. Mire qué bonito habla, mi hermano. Yo tengo una visión y él tiene otra. Mire. ¿Será que nosotros podemos tener una visión diferente a otro aquí? No se puede. Sí, sí se puede. Sí podemos tener una visión diferente al otro, siempre y cuando lo revele el Espíritu Santo. Amén. Pero Dios no se equivoca. No es que hablaron mucho de falsedad. Mire, mi esposa predicó y no fue contra ella que fue, sino contra lo que yo dije. Y yo lo que hice fue nada más acoplar lo poquito que hablé al mensaje que había dado mi esposa. Y sale este hombre diciendo que no tenemos la misma visión, que por eso no nos va a congregar. Que no cree en el diezmo, que no cree en la sujeción, que él ha sido pastor. Y le digo al hermano Cuac, denle gloria a Dios que se fue solo, es sinvergüenza. Porque se le iba a causar problemas en la obra. Denle gloria a Dios que se fue solo. Y a veces lo deja, hermano, bien torpe y comienza a llorar. ¡Ay, se fue fulano! Denle gloria a Dios que se fue. Y lo deja después hasta quiere andar investigando e indagando. Ay, ¿por qué se fue? Y comienzan a hablar del pastor y les enferman el corazón. Y uno termina hasta enemigo de ellos. Y uno diciendo, ¿y este hermano qué le pasaría? Este hermano que se le metió el diablo, ¿qué le pasaría? Y usted queda preguntando, ¿y qué será que no me habla? ¿Qué será que viene serio a la iglesia? ¿Qué será que no quiere saludar a los demás hermanos? Peleando con los mismos de adentro, pudiendo hacer la guerra contra los que pelean contra la verdad del Evangelio. Alabe lo que es bueno, aleluya. Dame lo que le duele, hermano. ¿Seguimos, hermanos? Se defiende este evangelio con señales, milagros, dones del Espíritu Santo. Así es como se defiende este evangelio. Que los que murmuran de vosotros como malhechores miren el poder de Dios en acción. No, que ese varón es un aquí, que ese varón, miren los resultados. Por ahí dicen que había un filósofo muy inteligente que cuando llegaban a hablarle mal de alguien les decía, pongámosle tres filtros a lo que me vienes a hablar, metámosle tres filtros. El número uno, ¿es verdad lo que me vas a hablar? ¿Es cierto? No, que me contó fulanito. No gastes tu tiempo en contármelo, porque tú no te lo sabes. No sabes realmente lo que está pasando. Segundo filtro, ¿me va a ayudar en algo a mí lo que me vas a contar? Aleluya. Y número dos, ¿es bueno lo que me vas a hablar de esa persona o es malo? Porque si es bueno, cuéntamelo. Si es malo, cállate la boca. Pongámosle los tres filtros. ¿Y usted cómo sabe eso? No, que me lo contó fulanita. Que me lo contó fulanito. Y así se va esparciendo toda la basura. Metámosle los tres filtros. A ver si vale la pena escuchar lo que se va a escuchar. Al nombre de Jesús damos la gloria. De lo que se dice, un 30%. De lo que usted vea, 50% crea. Y de lo que usted esté seguro, crea al 100%. Amén. Aleluya. Porque hay cosas que a veces se ven, pero no son. Y hay cosas que parece que no son. Y sí son, y sí son, y sí son. Aleluya. Aleluya. ¿Me estoy yendo? Amén. Por eso no juzguemos nada antes de tiempo. Que todo lo oculto y lo secreto de los hombres, el Señor lo sacará. Alabe lo que le puedo. Amén, amén. Va poniendo atención, mi hermano, cómo es que se contiende por la fe. No es que usted vaya cazando ahí falsos cristianos. Olvídese de eso. Se va a cansar usted, va a ser viejo. Y eso es lo que más hay hoy. No, mira que la verdadera fe es esta. Y usted comienza a provocar. Deje que ellos provoquen. Y cuando ellos demanden, una explicación de la verdad, hágalo usted con mansedumbre, no es enoje. Que hay gente que a veces se le pone las orejas, pero ¡aleluya! Como el color de esa silla donde está sentado usted. ¡Aleluya! Simplemente, si usted sabe que es la verdad, exponga la verdad. Alabe lo que le duele. Hechos 2:22. Por eso a mí me gusta enseñarle a la iglesia. Por favor, hermano Martín. Oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Vosotros mismos lo sabéis. Busque el 14:3 del mismo libro, hermano. 14:3 del mismo libro. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ahí está. Dios acompañaba lo que ellos hablaban. Gloria a Dios. ¿Y quién podía negarse después de esta realidad? Como aquel que le dijeron, ese que te sanó es un pecador. Yo no sé si es pecador, pero la ley dice que él solamente escucha a los que están bien con él. Y yo lo que sé es que era ciego y ahora veo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Tú, siendo maldito, nos quieres enseñar a nosotros. Y lo expulsaron de la sinagoga, dice. ¡Aleluya! Mire qué obcecados eran estos hijos del diablo. ¡Ay, poder, José! ¡Aleluya! Se revolvió Dickerson. ¡Aleluya! Tranquilo, Dickerson. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Seguimos, hermanos. ¡Aleluya! Seguimos, hermanos. ¡Aleluya! Seguimos, hermanos. ¡Aleluya! Seguimos, hermanos. ¡Aleluya! Romanos 15, 19. Amén. Amén, hermano. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Qué bonito. Trabajaba. El verbo contender describe batalla que el fiel creyente debe librar en defensa de la fe. Significa literalmente pelear y sufrir por ella. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sufren ustedes por esta fe. Amén. Yo no sé usted, pero yo sufro por esta fe. Gloria a Dios. Y sufrimos de todas formas. Porque esta carne se quiere revelar, hermano. A esto, a esto, a otro. Mira cómo hablaron mal de ti, defiéndete. Mira cómo estos te acusan de ladrón, mételos preso. Yo fácil meto presa a una persona. Alabado Dios, aleluya. Porque el que me acusa a mí de ladrón, yo fácil lo meto preso. Saco los libros de la iglesia más los libros que tenemos aparte. Y esa persona va de patitas a la cárcel porque levantó calumnia contra una persona. ¿Pero por qué nunca lo he hecho? Porque me toca sufrir por el Evangelio. ¡Gloria a Dios! ¡Elón! Me toca sufrir aún los agravios de mi esposa y aún los agravios contra mi hijo. Mi hijo me dijo, me dice, esto como que me gustaría a mí arreglar y dejarle. No le pongas atención a lo que se dice. Sé libre, disfruta tu vida. Aleluya. Porque lo ven prosperado. Dos carros, 24 años. Amén. Buen trabajo. Y claro, el envidioso nunca va a estar contento. Amén. Dice el vendedor de droga, si ahí donde trabaja, hermano, le hacen descames. Aleluya. Porque eso no son trabajitos de, ¿me entiende?, de albañilería o de carpintería, que usted puede trabajar como usted le da la gana. Así, comido, ayunado, drogado, no drogado, usted puede trabajar como le da la gana. Así es. Pero esas compañías son serias. Y me decía mi hijo, papá, yo como que me dan ganas, le digo, olvídate de eso. Nosotros estamos orando por vos, disfrutá de las bendiciones que Dios te da, hombre. Pero no crea a veces esta carnita, hermano, siente ganas de defenderse. Eso es sufrir por el Evangelio. Porque usted debe de soportar el agravio. Y orar por sus enemigos. Y bendecir a los que te maldicen. Por eso a mí no me interesa que ninguno de ustedes me cuente que fulano dijo esto, que mengano dijo esto otro. A mí eso no me interesa. Porque eso me roba las palmas. Y al no darse cuenta de uno, pues, ojos que no ven, corazones que no se ven. Sí, amén. Amén. Santo Dios. Aleluya. Ahora, y con cuestiones de la iglesia, pastor, abra la boca. Pues si usted ve a un hermano pecar y no abre la boca, usted es culpable igualmente. Amén. Es como que usted mismo lo estuviera haciendo también. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hello. Creyentes que a veces, hermano, y ya cuando lo ve entendido el cadáver, decía que era cristiano y se echaba a buscar pirulazos. Pero si todo el tiempo se congregó con nosotros porque nunca abrió la boca, sino que el que está muerto, cobarde. Aleluya. Usted hable hoy que lo tiene sentado a la par suya, o delante o detrás de usted, para que aprendan a respetar las cosas espirituales. ¡Gloria! Seguimos, hermano. ¿Sabe qué significa contender, hermano? Significa estar bajo grandes presiones. Alguna gente a veces nos ve a los pastores, pero no sabe la cabeza cómo nos hace. Cuando comienzan a surgir este problema, este otro problema, mire, hermano, uno siente que la cabeza le va a explotar. Hay madrugadas que uno se despierta pensando en el problema. ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo trato de no dañar la integridad de esta persona? ¿Cómo le enseño a que aprenda a respetar? Y usted diciendo dentro de usted, Señor, enséñame a no dañar a esta persona. Porque si nos pasamos, hermano, como dijo alguien por ahí, de tueste, el pan se nos quema. En la obra de Dios hay que tener un sumo cuidado. Eso algunos de ustedes no lo entenderán. Lo entenderán hasta que se pongan los zapatos de un pastor. Yo creía que yo entendía a los pastores por haber nacido en una casa pastoral. No, hermano, hasta que uno se pone los zapatos, hasta ahí entiende el sufrimiento de un hombre de Dios. Y algunos de ustedes, déjenme decirles, lo van a experimentar. Ojalá no sea yo, Señor, dice el Señor. Seguimos, hermanos. Luchar. Los creyentes deben esforzarse al máximo en defensa de la palabra de Dios y de la fe neotestamentaria, aun cuando le sea costoso y angustioso. Hay que negarse a sí mismo y, si es necesario, recibir el martirio por causa del Evangelio. Aleluya. Aquí tal vez yo puedo hablar de martirio y usted reírse. Aleluya. Pero hay creyentes ahorita en el mundo entero que ese texto, estos textos de sufrir la muerte por causa de Cristo, son el aliento para dejarse matar. Amén, así es. ¡Gloria a Dios! Yo aquí le hablo de martirio, usted queda pensando en martirio. A Martín conozco yo, pero a martirio no. ¡Aleluya! ¿Alguno de ustedes se le habla de martirio? Y la carne le tiembla. Amén. ¡Ay, martirio! No queremos salir del área de confort. Aleluya. De acomodamiento. Amén. Yo a mi esposa muchas veces que salí, yo la dejaba en defensa. Le digo, tal vez alguna vez te avisen, al hermano lo mataron por predicar muy fuerte. Y vos tenés que estar preparada. Llorame todo lo que querás. Si te querés casar, casate. ¿Muerto yo qué voy a sentir? Sí, amén. Absolutamente nada. Son libres para volver a casar. Que no creo que te vuelvas a casar. Hay que animarla, ¿me entiendes? No, una mujer tan bonita se va a quedar así sola tan de repente, no, hermano. Seguimos, hermano. ¿Está dispuesto usted al martirio? ¿A la bofetada? ¿Sería capaz de poner la otra mejilla? Un pastor me dijo en cierta ocasión, yo no pondría la otra mejilla. ¿Por qué? Que me alcance y quiere el que le ponga la otra mejilla. Diferente es que esté amarrado, ¿no? Amarrado pues me va a tocar. Pero si estoy suelto y me pega uno, yo me echo a correr, hermano. Sí, pues sí. Claro que nos vamos a caer como brutos ahí que nos mete el otro. No, ¿cuántos adoran a Dios, hermano? ¿Cuántos adoran a Dios, hermano? Aleluya. Segunda de Timoteo 4:7. Vive Dios. Segunda de Timoteo 4:7. Amén, hermano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Aleluya! ¡Qué belleza! Contender por la fe significa, escucha esto, no, quiero que lo escuche, confrontar directamente a los que dentro de la iglesia visible niegan la autoridad de la Biblia y tergiversan la fe antigua como la presentaron Cristo y sus apóstoles. ¿Qué le dije yo a usted al principio? Usted no salga a contender con los de afuera, le van a reír en la cara. Contendamos con los que están aquí adentro y tratando de tergiversar. Y vuelvo a decirlo, que no creo que aquí haya. Pero si lo hay, póngase con los ojos abiertos. No espere que yo lo confronte. No, esto es trabajo del pastor. No, este es trabajo suyo que ama la palabra. Usted que ama el evangelio. ¿A cuántos ha confrontado usted por esto? ¿Ha confrontado a alguien? Usted no, levánteme la mano, no le voy a indagar más. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hay personas, eso es bueno. Amén. Personas que vengan. No, que mira que esta doctrina la pudiéramos aflojar un poco. ¿Cómo es eso? Explíqueme, hermano. No, que estos líderes que tiene la iglesia que ha puesto el pastor no están, no son competentes. Entonces usted le dice, discúlpeme, hermano, esa gente no falla en las oraciones. Esa gente nunca se le ha oído un escándalo de pecado dentro de la iglesia. ¿Cómo que no? Cuidado con la mentira, iglesia. Recuerde que la serpiente era más astuta. La gente tiene una astucia. Una familia me dijo hace poco, ya voy con usted. Una familia me dijo hace poco, el hermano fulano me corrió y yo hasta ayer me di cuenta y me dice, hermano, yo nunca lo corrí. ¿Cómo? ¿Cómo, hermano? Pero ¿me entiende? Yo no le creí ni le dejé de creer tampoco. Porque como a mí no me interesa, porque yo no indagué. Así lo dejé. Son personas que directamente no están con nosotros. Dije yo, ¿para qué voy a indagar? Amén. Es como otro que me escribe y me dice, fulano ahí en su iglesia me debe tanto. Hable con él, si yo no tengo nada que hacer en ese caso. ¿Qué tengo que yo andar abogando en eso? Si hay alguno sinvergüenza aquí, a Dios le va a dar cuenta, pues. Porque el que es cristiano de verdad paga lo que debe. Amén, amén. Así de fácil. Pero me quiere meter en una situación a mí para después andar diciendo, no, hombre, ese bla, bla, bla. Ese pastor sabe que tiene un montón de tramposos ahí, no le dice nada. Si ya se los estoy diciendo ahorita, pues. Yo que tengo que taparle sinvergüenza a alguien. Ni a usted ni a nadie le voy a tapar sinvergüenza. Ni usted taparme sinvergüenza a mí. Alaben lo que Dios es bueno. Ya casi voy terminando. Bueno, ya mire. Definitivamente hay que hablarlo en iglesia, hablar con el pastor. Hay que hablarlo. No con el pastor, sino con ellos. Lo correcto es hablar con ellos. Sí, porque hay veces uno habla con las personas, pero se queda con la duda si hay que decirle al pastor lo que está, o sea, lo que está pasando, lo que están diciendo acerca de la congregación, o simplemente hablar con la persona. Hable con la persona. Si ya se pasa. Que llega un otro hermano a la iglesia y comienza a hablar esas mismas cosas con el hermano de la iglesia, ahí usted ya tiene que parar las antenas. Esto tiene que saberlo el pastor. Una persona le hizo una llamada aquí a uno de los líderes y le dijo: ¿qué le parece a usted la enseñanza del pastor? Y el hermano no le contestó porque el hermano no quiso, lo dejó así en vista. Pasaron 3 días y la persona le echó una llamada. Le dijo: hermano, ¿por qué no me contesta? Entonces el hermano le dijo: oh, ¿quiere saber? Ok, aquí le va. Nosotros somos gente bien enseñada. El pastor no enseña nada si no va conforme a la palabra. ¿Sabe qué le dijo la persona? Lo felicito. Cuando no hayan cómo entrar, tienen que irse. Y si usted quiere investigar, pues comience a investigar. Ahí usted me avisa, le puedo conseguir una placa del FBI, aunque sea falsa, de plástico, ahora de niño. Se la cuelga aquí, se cuelga otra aquí en la cintura. Si es que tiene cintura, hello. Y porque hay gente que se mete donde no lo llaman, ¿no? Hay asuntos que son bien delicados, donde usted nada más debe de oír y callar. Yo llevo sobre 21 años pastoreando en este lugar. Nadie le va a decir: pastor Ever a mí me pidió prestado y nunca me pagó. Eso es sinvergüenza. Nadie le va a decir: yo vi al pastor Ever saliendo de un hotel con otra mujer. Yo de mi casa no salgo hasta por eso. Nadie le va a decir: el pastor le va a visitar hermanas cuando los esposos andan trabajando. Señor, reprenda al diablo. Y lo que digan será en falsedad hablando. Simplemente. Y lo que hablen a usted es lo que vaya. Le recuerda como al papalote. Si le revienta la cabulla, deje que le vaya. No, que tu pastor es un aquí, que tu pastor es un aquí. Y usted no lo ríe. Aleluya. Seguimos, hermano. Amén. Seguimos, hermano. Amén. Seguimos, hermano. Vive Dios. Oiga, oiga, hermano, contender por la fe es proclamarla como la verdad redentora a todas las personas, a todas. Juan 5:47. Léalo, por favor. Gloria a Jesús. Aleluya. Ya vamos terminando. Ya vamos terminando. Amén, hermano David. Pero si no creéis a tus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahí está. los que son fieles a Cristo y a la plena fe, nunca deben permitir que su mensaje sea debilitado al comprometer su autoridad. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan lo que hablé el sábado yo? ¿Quiénes fueron al mensaje del sábado, Aisley? ¿O lo vieron aunque sea por internet? ¿Qué clase de mensaje? Y yo ahí mismo comencé a recibir testimonio, ahí mismo, sin salir del templo. Gente se me acercó y me decía, pastor, allá le están socavando la autoridad a nuestro pastor. A mí cuántas veces no me quisieron socavar la autoridad, cuántas veces. El año 2006 fue triste para mi hermano. Aquí habían familias enteras que decían, no, no es así como dice el pastor. Incluso se fueron de casa en casa, tratando de dañar a las personas. Yo sentí, hermano, que la cabeza mía era como un repollo de este tamaño, que se me iba a caer. Hasta quise entregar la obra, me recuerdo. Le dije yo a mi esposa, yo ya no sigo más aquí. Hasta que un hermano escuche de la misma congregación de aquí. Dios le dio un sueño. Y este hermano se me acercó y me dijo, pastor, están tratando de socavar la autoridad que Dios ha puesto en ti. ¡Aleluya! Ese día vino también un predicador y me habló de parte de Dios. Dije, Señor, desde aquí yo tomo la autoridad. Nadie va a jugar con la autoridad que tú me has dado. Me voy a decir un poquito más. Aquí hay gente que la estoy esperando para sacarlo públicamente de aquí. Perros fraudulentos. Lo estoy esperando que llegue. Y públicamente le voy a decir, varón, se para y se sale, por favor, de este lugar. Han creído que la iglesia es un juego para ellos. La iglesia no es juguete de nadie, hermano. Aquí vamos a aceptar a los que estén dispuestos a pelear por esta verdad. Y no le vaya usted a escandalizar. ¡Ay, no! ¡Vive Jehová! Aquí hay gente que ya va a comenzar a sentir la presión cuando vengan aquí. Gloria a Dios. Dios se puede. Mejor que se mantengan ahí. Amén. Que se mantengan afuerita haciendo sus fechorías. Hartando el pecado hasta por debajo de las orejas. Pero que no vengan a querer, hermano, confundir y a querer perturbar la paz de los hermanos a este lugar. Mi objetivo no es llenar este lugar. Mi objetivo es que usted que está aquí llegue hasta la paz de los hermanos. Y todo el que venga llegando, ese es mi objetivo. Pero hay gente que entra a la iglesia viendo a los hermanos como objetivo de dinero. Amén. Como objetivo de sacarles algo. Algún trabajo. Alguna plata. Algún instrumento. Comida. Vehículos. Y como saben que los cristianos verdaderos, hermanos, nos inclinamos al amor. Yo creo que ya no hay que ser tan ingenuos. Por eso estoy hablando a través de la palabra. Que den frutos primero. No se enoje conmigo, alabe a Dios. Nunca debemos de permitir que nadie tergiverse la verdad del Evangelio o justificar sus acciones malas. Cualquiera que se trate de autojustificar, váyase usted a la palabra. Aleluya. Y usted diga, es compatible a lo que me enseña la Biblia. Y si no lo sé, voy a llamar a mi pastor. Si no lo sé, voy a llamar a mis líderes. Si los líderes no lo saben, pues llamo al pastor. Si no me atrevo a hablar con el pastor, pues voy a indagar. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Contendamos, hermanos, por la fe que una vez se nos fue dada. Una vez. Una vez. Sigamos esforzándonos. Bienvenido todo el que quiera llegar a este lugar. Amén, amén. Pero viene con planes que no son los correctos. Porque aquí, más que unirnos un plato de comida, debe ser la palabra. Más que unirnos una ayuda, debe ser la palabra. Más que unirnos una familiaridad o un compañerismo. ¡Qué belleza, papá! ¡Qué belleza, papá! ¡Qué belleza! Que sea la verdad de su palabra. Hermanos, oren mucho por mí. He tenido bastante afectada la garganta. Yo estoy peleando en oración y pidiéndole a Dios que es esto, qué está pasando. Porque ya son varios días que estoy así, hermano. Parece ser que hay un enemigo queriéndome callar la boca. Necesito que me ayuden a orar, hermano. Y nos vamos a meter este ayuno y vamos a obtener la victoria. ¡Amén! En el nombre de Jesús. Oiga, hermano, me paro a enseñar, me paro a predicar. Y todavía digo, ¿será que voy a poder, Señor? Porque tal vez todo el día afectado, hermano. Y vuelvo a repetirle, esto no es de dos días ni tres días atrás. He tomado té, he tomado medicamentos, he tomado de todo, hermano. Y este diablo cree que nos va a callar la boca. Aunque sea mudo, pues lo va a venir a predicar. Yo no creo que mi papá permita eso. Al nombre de Jesús damos la gloria en esta hora. Porque yo necesito hacer esto y Dios sabe que Él también me necesita para predicar esto. No es que yo sea mejor que sus ángeles, de ninguna forma. Pero hasta aquí no nos hemos callado la verdad, hermano. ¿Se acuerda cuando agarré ese artefacto que tiraron a la puerta de la casa? Cuando yo lo tomé, la primera voz del Espíritu Santo que me dijo, quieren dañar tu garganta. Y desde ese día, yo he visto el decline de mi garganta, hermano. No puedo ni cantar a veces. Señor, reprenda al diablo. Y ustedes me van a ayudar a orar por eso, hermano. Vamos a revertir esta situación en el nombre de Jesús. Y los hermanos que nos están viendo a través de las redes. Oración, oración, oración. ¡Aleluya! Y le doy gloria a Dios porque cada vez que me toca predicar, como que el Señor me da la fuerza otra vez. Pero todo el día, hermano, por ejemplo, hoy todo el día he estado peleando. Todo el día. Hasta tenía ganas de decirle a mi esposa que hagan culto de oración nada más. Vamos a hacer culto de oración. Pero como confío en el Señor, hermano, entonces yo digo, me voy a atrever. Gloria al Señor. Esta pelea no está fácil, hermano. Pero seguiremos contendiendo ardientemente. por la fe que una vez le fue dada a esa mujer. ¡Aleluya! Póngase de pie. Temprano. ¡Gloria a Dios! Peleemos la buena batalla. Enseñémonos a quien nos demande sobre la verdad de la palabra. Hablemos. Siempre palabra de Dios. Oramos en el nombre. Padre, gracias te damos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a obedecer siempre tu palabra. Ayúdanos a guardar. Llévanos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Que podamos buscarte, servirte. Que seamos capaces. Agrada a mí, Señor, que tu palabra. Que seamos capaces. Nuestra guía, nuestra luz. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado, por aquellos que piden oración, oramos por ellos. Guárdalos, cúbrelos. Señor, cumple las peticiones en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayuda a los que estamos aquí adentro para la gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Fuerte el aplauso a Cristo.